Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un martes más, 24 de octubre de 2017. Las 14:43 en lo más alto del reloj. Y prestos y dispuestos para casi invitaros a comer. A comer todos los contenidos que tenemos preparados para vosotros y para vosotras. Para que nos escuchéis cuando queráis. Sabéis que estamos en la red. Enredados en vía radioblog.blogspot, no, wordpress.com. En la página del colegio de semenaranco.org, en ivox.com y en puentesalmundo.net. Tenemos con nosotros al orden establecido de Iván Rubio. Buenos días. Buenos días, oyentes, ¿qué tal? Macarena Peri. Hola, buenas. Álvaro Díaz. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, Aida Lobeto. Buenas tardes, chavales. María Suárez y su voz inconfundible. Hola, ¿qué tal? Ismael Alba. Buenas. Ya en la tarde. Y ahí estamos, ¿eh? Una vez más, para que comencemos. Bueno, chicos y chicas, ¿qué tal la semana? ¿Bien? ¿Qué tal esos exámenes? Bueno, bien. Bueno, bien. Uy, qué discreta la respuesta. Uno es mejor que otros. Sí, claro, ya se verá. Es que filosofía hoy nos ha filosofía matado. Filosofía hoy, historia. ¿Qué tal historia el otro día? Historia muy bien, hay que decir que bastante bien. Sí. Decente, la verdad. Exacto. Sí, oye, y el análisis gramatical y los morfemas. Eso, mejorable. Ahí, ahí. Eso, sí. Muerte con ello. Sinceridad. Exacto. Porque ella, siempre ella, no será la más linda, pero va primera en la lista, ya que habla poco. Bueno, después de este repaso lleno de corazón y de sinceridad, ¿qué tal la semana? De otra manera, ¿qué tal los premios? ¿Fuisteis el viernes a ver? ¿Cantasteis? ¿Fuisteis espectadores? ¿Qué hicisteis? Yo he estado en el palco de la parte de arriba con mi padre. Hola, privilegio, ¿no? Es más, Nacho, te vimos. Ah, ¿sabes? ¿Sí, eh? Sí. Oye, pero no me dijisteis nada, ¿eh? No, porque estabas justo a la otra punta. O sea, hola. Yo estaba en la parte de... justo de la entrada a la parte de arriba. Genial. Y te vi para donde estaba Calleja. Está, fue Daniel. Sí, Calleja, sí, estaba Daniel ahí tocando la gaita. Sí, sí, ahí, te vimos. Y también estaba Ceci. Saludo, Ceci. También Ceci, sí. Muy guapo, un día muy guapo, un día precioso. ¡Cassandra! Acaba de llegar Cassandra. Noticias frescas del seminario. ¿Qué tal el seminario, Cassandra? Bueno, bien, hoy bien, hoy bien. Bien. Era química, no física. Ahí, ahí, muy bien, muy buena química. Bueno, nos piden paso. Tenemos ahí al enviado especial en el mundo al revés. Noticias frescas donde todo parece ser verdad. Casi a veces vamos a cambiar el diario. El que se compra en el kiosco con el del mundo al revés. No sé cuál será más cierto. Y nos vamos corriendo a la redacción del mundo al revés. Buenas tardes, Iván Rubio. Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo va todo? Bueno, va. ¿Sobre ruedas? ¿Al revés? Sí. ¿Al derechas? ¿Cómo? Boca abajo. Boca abajo. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué nos traes? A ver. Bueno, pues la primera noticia, porque va a ser la única, luego os contaré que habrá más. El gobierno envía la estrella de la muerte a Cataluña. He traído la paz, la libertad, la justicia y la seguridad a Cataluña, ha declarado Rajoy. Y se han publicado las búsquedas más frecuentes en Google durante el 2016. Vamos a ver que se buscaba en cada comunidad autónoma de España. Andalucía. ¿Independencia? No. No, no. Ah, no. Andalucía. Donald Trump parodia Morancos. Shakira bicicleta parodia Morancos. Leonard Cohen parodia Morancos. Pero bueno. Aragón. Teruel. Toruel. Tiruel. Asturias. Sidra. Ébrola. Tuberculosis. Islas Baleares. ¿Cómo escapar? ¿Qué es la isla? ¿Qué es el humo negro? Ayuda. Islas Canarias. Pruebas SIDA, SIDA homeopatía. SIDA, contárselo a la familia. Cantabria, anchoa, caranchoa. Bustamante, edición anchoas. Revilla. Bueno, tremendo, ¿eh? Sí. Casi parece verdad, ¿no? Sí. ¿Qué más comunidades tenemos? Cataluña, gincanas divertidas para los Diada. Medidas de seguridad por si nos roban España. Fotos del rey para imprimir y quemar. Tremendo, tremendo. Luego tenemos Ceuta, transportar, hachís, orificios. Extremadura, agua, por favor. Y tanto que hace falta agua. Y bueno, una larga lista. Una larga lista. Bueno, pues nada, esperemos que se cumpla en la mitad, ¿no? Porque bueno, si son búsquedas fingidas, habría que ver las otras. La gente lo que busca es amor. Por eso amor es la palabra más buscada en Google. ¿Alguna más? ¿Alguna noticia más? Y bueno, Antena 3 asumirá las pausas publicitarias de TV3 con la aplicación del artículo 155. El resto de la programación del canal catalán serán episodios de Els Simpsons. Bueno, bueno, bueno. Muy corto, pero muy intenso. Sí. Y como siempre. Nos vamos. Adiós. Hasta pronto. Adiós, Nacho, adiós. Bueno, cuando era joven veía muchas cosas y ahora estamos viendo una noticia que nos trae Isma. ¿Qué tal, Isma? Muy bien, la noticia verdad. Tecnológica. Sí, bueno, más que tecnológica es de un poco, de todo un poco, yo creo, ¿no? Sí. Porque también tiene que ver con el arte, así que... Bueno. Tiene que ver con el arte, tiene que ver con noticia local también, ¿no? En cierta manera. Es local. Es local, aunque es universal, ¿no? Bueno, sí, ¿qué nos puedes contar? A ver... Bueno, Paco Cao, que no creo que lo conozcáis, pero Paco bueno. Cao, sí señor, un artista asturiano de Tudela Beguín, sí, cubetense. Que hizo unas presentaciones en los museos de Nueva York. Pues ha sido fichado por Google para participar en su proyecto de arte. Sí, el proyecto de arte de Google, que como todo el mundo sabe... ¿Él es una obra de arte o qué quiere convertirse? ¿Cómo es esto? No es exactamente una obra de arte, o sea... Porque este hombre, yo recuerdo que hace años fue muy famoso, él estudió Historia del Arte aquí en Oviedo, y entonces era un hombre performance continuamente. Él en sí mismo se declaró una obra de arte, bueno, era todo inventado, claro. Y entonces, yo me acuerdo, tengo un díptico o un tríptico incluso en casa que habla del servicio que él vendía. Él alquilaba su persona, su cuerpo. Se llamaba la movida esta se llamaba Rent a Body. Y decía que tú podías contratarlo para ir a una reunión, para llevarlo a una fiesta, para que fuera contigo. Bueno, era una performance, ¿no? Lógicamente tenía la lógica de esta manera de hacer arte, ¿no? Y tuvo mucho éxito. Luego desapareció. Ahora dicen que vive en Nueva York. Pues... Y ahí fue donde contactó con Google, sí, ¿no? Sí, porque por lo que se ve, hizo una exposición con la aplicación de Google Street Maps. En la cual, bueno, presentó en no sé cuántos museos, muchísimos, una galería de arte con Street Map. Ajá. Y bueno, la cuestión es que el Google Art Project consiste en la aplicación de las Google Glasses, ya sabéis, la realidad virtual, sí, y todo eso, y puedes pintar en 3D en el espacio. Bueno. O sea, es muy bestia, porque cambiaría totalmente el arte hasta ahora. Y luego aparecería en... ¿En Google Sky Maps o en...? Pues, a ver, aquí dicen que... Exposiciones virtuales en las aplicaciones. Yo me imagino a la gente con el móvil, como hacen ahora con el Steam Maps a veces, que lo puedes poner así como si fuera una gafa y vas dando vueltas. Yo me imagino a la gente con el móvil para ver los cuadros así. Tremendo. Es súper raro, no sé. Tremendo. Bueno. ¿Y cuánto costarán los cuadros ahí, Nach? ¿Cuánto costarán? ¿Y Google habrá algo que le quede por hacer a Google? Porque De momento nada. ¿Nada? No resuelve exámenes de filosofía, los test, ¿no? Ya podía. Hacer una aplicación, algo. Google, por favor. ¿Cómo se llama el creador de Google? Eso ya... Aquí sí, no bueno. Lo van a vender a Google. Aquí no va a comprar, ¿no? Mejor, ¿no? A comprar. Bueno. Noticias interesantes del mundo tecnológico. Y también tenemos esa sección. Hasta luego, Isma. Hasta la próxima. Aquí seguimos. Y seguimos ahora con más noticias. Espectacular. Macarena Peri, espectacular. Hola, que nos trae siempre su sección. Sí, datos interesantes pero inútiles. Viva la inutilidad, si son interesantes. Exacto. Y nos cuentas. Bueno, el primero, que seguramente ya lo sabe todo el mundo, pero para el que haya vivido bajo una roca toda su vida, que nuestro codo es inaccesible. Jamás podremos tocarlo con la lengua. Pero parar quietos, ¿pero qué hacéis? ¿Pero por qué os dais con... pero quietos? Bueno, podemos pedirle a alguien que nos lo chupe. Pero bueno... Yo llego, ¿eh? Si es todo muy sencillo, pero ¿cómo? Mira, lo que tienes que hacer es esto. ¿Veis? ¿Veis cómo yo puedo? Claro. ¿Eh? Bueno, ya os contaré la técnica. No lo entendéis en casa, ¿eh? Siempre con la compañía de un adulto, por favor. Descubriré que el mago es solo una ilusión. Es que algunos siguen intentándolo, ¿eh? Sí. Macarena, por favor. Bueno, interrumpe este momento de gloria y dinos otra otro noticia. Otro dato que puede ser muy interesante saber es que cementerio en realidad es una palabra griega que significa dormitorio. Dormitorio, que también se llama necrópolis, ¿no? Préstamo de lengua clásica griego. Muy bien. Los burros son más peligrosos que los aviones. Hay más muertos a causa de coces de burro que de caídas de avión. Ostras, eso sí que no me lo esperaba yo. ¿Eh? Cassandra, tú a estas alturas de la película, ¿cómo ves esto de los burros? Mal. Mal, ¿eh? O bien. Todo es relativo en este mundo, ¿no? Sí, esto es como lo del anuncio, ¿no? Hoy hará bueno, si hace bueno saldremos y si no, pues también, ¿no? Y viajaré a Las Vegas. Sencillamente espectacular. Macarena, ¿qué más nos dices? La palabra más larga del mundo tiene 1999 letras y viene del inglés. ¿Mande? ¿Cómo? Pero bueno. Sí, sí. ¿Sí? Es impronunciable, es un apellido. ADN. Es... No me pone aquí. A ver, coge aire, ¿nos la vas a decir o nos prometes traer la palabra para la próxima semana? La traigo para la próxima Dejaremos semana. Dejaremos la puerta abierta por si no entra. ¿Cuántas dijiste? 1999 letras. Ah, vale, claro. Y bueno, por último, para acabar, un dato así interesante, los osos polares son todos zurdos. El otro día hablabas de los elefantes, hoy de los osos, y que son todos zurdos. Bueno, ¿cómo lo veis esto? No sé, eso, Ned Flanders, yo me acuerdo que en su tienda no tenía nada para los osos polares, ¿eh? O sea, que lo típico que si los sentamos en dos pupitres hay que ponerlos al revés, porque son los dos zurdos, ¿no? Claro. Esto que decís. Sí, más o menos. Yo soy zurdo, tienes que ponerme en el otro lado, ¿no? Bueno, cuando lleguen aquí habrá que... Excusas para copiar. Abrir un protocolo para... Sí, ¿eh? Vosotros que lo veis, ¿eh? Bueno, Macarena, pues con esto y un bizcocho, hasta mañana. Sí, hasta la próxima. Eso, hasta luego. ¿Eres de todo un poco? ¿Te conformas con muy poco? ¿Quieres un poco de todo? Entonces, eres de poco un todo. Entérate de todo en muy poco. Escúchanos un poco en iVoox.com y entérate de todo. Y si eso ha sido poco, entra en vía radioblog.wordpress.com. Quisiera ser tu gran amor. Quisiera ser el eco de tu voz. Llegamos a ese momento mágico de la poesía. El otro día, en el discurso, en uno de ellos que pronunció Adam Sagajewski, el premio Princesa de Asturias de las Letras, que hoy es el verdadero protagonista de esta historia, comentaba en la entrega de los premios que la poesía no estaba de moda, que lo que estaba de moda era la política, y pedía más presencia de la poesía en la sociedad y en nuestra vida, ¿no? Por eso queremos mantener este trocito, aunque sea este cachín de poesía, y bueno, María nos acerca un poco a ello. Bueno, pues yo os traigo dos poemas del libro Deseo, que es el segundo libro que ha hecho Adam de poesía. Y bueno, mezcla un poco la nostalgia y bueno, el sentimiento de las pérdidas. El primero se llama Nadar. Los ríos de este país son dulces como una canción trovadoresca. El pesado sol se dirige hacia occidente en amarillas carretas circenses. En las pequeñas iglesias rurales aparece el tejido del silencio, tan fino y antiguo que una sola respiración podría romperlo. Me gusta nadar en el mar, que siempre está hablando solo, con la voz monótona de un viajero que ya ni siquiera recuerda cuánto tiempo lleva de viaje. Nadar es como una oración. Las manos se unen y se separan, se unen y se separan, casi sin fin. Y este se titula Para ti. Para ti, tal vez duermas ahora en una nube de sueños de lana. No es este mi único poema. Para ti, la victoriosa, sonriente, bella, pero también para ti la triste, vencida. Aunque nunca llegaré a entender quién sería capaz de vencerte, para ti, la desconfiada, intranquila, para ti, escribo poema tras poema. Como si quisiera algún día, cual tortuga, llegar por medio de palabras imperfectas y de imágenes allí donde estás hace tiempo, allí donde te llevó el relámpago de la vida. Poesía que a veces tiene su premio, porque el otro día, María, nos contabas fuera de micrófono que alguno de los poemas que leíste, concretamente... Yo en más de una ocasión ya os he leído poemas de César Ortiz y bueno, el otro día pues... Con todo el morro. Exactamente. Esta chica, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Pues me dijo que había escuchado nuestro programa. Claro, por casualidad, ¿no? Porque se lo hice llegar yo. Porque se lo hizo llegar a ella. Y entonces, bueno, de entre tantos seguidores que tiene, pues lo escuchó y dijo, me dio la enhorabuena por haberlo leído. Así que ya somos 8 en ebooks. Muy bien. Por favor, aplausos. Bueno, y nos acercamos ahora a esa ventana maravillosa de las butacas, de la pantalla y del cine. Aida, ¿qué nos cuentas? Hoy, en Denuncia Indenunciable, la langosta. Bueno, esa denuncia que nos traes en forma de película, ¿no? Pues sí, exactamente. Hoy os voy a hablar sobre una película que se llama La langosta. Entonces, bueno, pues ahora mismo os voy a hacer una pequeña sinopsis de esta obra de arte. ¿Y por qué tenemos que ir a ver esa película? A ver, cuéntanos un poco, ¿no? Ahora os digo. Narra una historia de amor no convencional ambientada en un mundo distópico en el que, según las reglas establecidas, los solteros son arrestados y enviados a un lugar donde tienen que encontrar pareja en un plazo de 45 días. ¡Ostras! El tema central es la soledad, el temor a morir solo, a vivir solo y también al temor a vivir con alguien. ¿Vais a ir a verla de momento? ¿Cómo estáis ahí reflejados? Si los estudios lo permiten, sí. Bueno. No, pero bueno. No está en el la cine. Economía, no la está economía. En el cine, os tenéis que meter en internet. Ah, piratería. No, porque además es una película independiente. Y es, ¿como Cataluña? Es una plataforma que nos ofrece gratuitamente o... En Pelispedia yo creo que está. Además es muy surrealista y yo recomiendo que a partir de ahora veáis las películas en versión original con subtítulos, sí, sí. Porque cambia muchísimo la cosa. Es sí, lo mismo que leer un poema es verdad. Traducido. Exacto. ¡Hombre! ¿Cuántos años después la gente se da cuenta que fuimos a ver una película en versión original al Festival de Gijón? Y algunos, que no se puede mirar para los letreros a la vez que para el artista. Digo, dura 5 minutos ese clima de adaptación. Luego ya se puede leer todo. ¿Eh? Así que hacemos caso. Bueno, Aida, ¿y qué más nos cuentas? Pues nada. ¿Esta peli merece la pena? ¿Tú la viste? ¿Te emocionó? Yo la vi. Es muy, muy, muy especial porque es un poco violenta a veces. También es muy surrealista. ¿Nos despierta algo, algún sentimiento en especial? Sí, yo creo que te paras a pensar sobre tu vida, sobre todo en la soledad, también, no sé, en la incertidumbre sobre todo. Y es un poco, no triste, sino así, melancólica. Es una mezcla de emociones negativas, por así decirlo. Y hace sentir, ¿no? Sí, sí, sí. Importante para una obra de arte, vamos. Sí. Pues nada, apuntamos. Título. La langosta. La langosta. En las plataformas. En Pelispedia está, yo Pelispedia, creo. Perfecto. Muchas gracias, Aida. Nada, hombre, a vosotros. Cine, cine, cine, cine. Más cine, por favor. Doctor, abre la puerta. Doctor, saca tu loco a pasear. Abre la la. Bueno, seguimos con el cine. Toc Toc, una canción de Macaco, que es la banda sonora de una película del mismo título. No sé si la visteis. No, pero tiene muy buena pinta. Que, bueno, yo la referencia que tengo no la vi, pero bueno, la vio gente que conozco y hablaban de distintas vidas que se anticipan a otras vidas y entonces hacen y deshacen. Son personajes que están mezclados. No sé explicaros más. Sí, sé que la gente que la fue a ver le despertó curiosidad, ¿eh? Me parece que trabaja Paco León, si no me equivoco. Sí, sí. Es una película también que tiene, se trata de la gente que tiene trastornos. Y, por ejemplo, hay una señora que es súper creyente y antes de marcharse para su casa, no sé si reza 5 rosarios. Se hace todos los tics que la gente tiene, lo de no pisar las baldosas. Sí, exacto. Este tipo de cosas y comportamientos que tenemos así. Y es muy humorístico. Muy mecanizados, ¿no? Pero bueno, promete. Y nos vamos con Julieta Venegas, que dice: me voy. Nos vamos, pero sabéis que estamos siempre ahí, colgados de la red. Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él. Porque no tuviste el valor de ver quién soy. Bueno, pues nada, con mucho valor nos vamos a ir despidiendo. El tiempo no da para más. Querríamos estar aquí horas y horas, pero como decía el dicho, time is the money. El tiempo es un maní. No es mío, es de Lelutiers, ¿eh? Que tenéis que empezar a verlos. Lelutiers, por favor, todos los días 5 minutos de vídeo en YouTube. Lelutiers, TH. Premio Comunicación y Humanidades. Adiós, nos vamos, Iván. Espacio patrocinado por Lelutiers. Ah, sí, muy bien, Iván. Chao. Adiós. Adiós, Macarena. Hasta la próxima. Despacito y bien. Cassandra. El próximo día prometo llegar puntual. Cassandra nos venía a hablar de la independencia, pero llegó tarde. El próximo día promete que hablará del estatuto. Álvaro está en proceso de recuperación, de voz y de espíritu. No, estoy bien. Ya el próximo día. El próximo día promesa, ¿eh? Sí, sí, de sí. Verdad, la buena. La esta. Adiós. Aida. Bueno, chao pescado. Ahí, chao, chao. María. Bueno, hasta la próxima, chicos. Poética ella. Ismael, tecnología pura. Hasta la próxima, Nacho. Un saludo a todos de Nacho Matías también, desde los micrófonos y desde el control técnico, científico y tecnológico. Os pedimos que nos escuchéis y que divulguéis y que nos propaguéis y no cobréis nada a nadie.